Lunes 2 de julio. La estrategia de la predicación de Pablo. Según Hechos capítulo 17, versículos 1 al 3, ¿cuál fue la estrategia de la predicación de Pablo en Tesalónica? Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegando a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo, por medio de las Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Aunque Primera de Tesalonicenses es una de las primeras epístolas de Pablo, su teología y su estrategia misionera estaban bien desarrolladas cuando llegó a Tesalónica. El primer paso fue ir a la sinagoga el sábado. Esto era natural, porque allí podría alcanzar a muchos judíos. No obstante, era una estrategia misionera. Pablo hubiera orado y adorado en el sábado, aun si no había judíos ni sinagoga disponibles. Veas en Hechos capítulo 16, verso 13. Pero era frecuente en aquellos días que los judíos invitaran a quienes visitaban la sinagoga a hablar, especialmente si venían de Jerusalén, como Pablo y Silas. Estarían ansiosos de tener noticias de los judíos en otras partes o de saber cualquier idea nueva que los visitantes hubiesen descubierto en su estudio de las Escrituras. La estrategia de Pablo fue algo natural en el ambiente de la sinagoga. El segundo paso de la estrategia de Pablo fue predicar de las Escrituras que tenían en común, el Antiguo Testamento. Comenzaba con el tema del gran interés para los judíos de este tiempo, el Mesías, el Cristo en griego, en el equivalente de Mesías en hebreo. Véase en Hechos capítulo 17, verso 3. Con el Antiguo Testamento, Pablo demostraba que el Mesías primero tenía que sufrir antes de que pudiera tener la gloria que era familiar para los judíos. Es decir, la misión gloriosa del Mesías era sólo una parte del cuadro. Cuando el Mesías apareciera, al principio sería un siervo sufriente en vez de un conquistador regio. Tercero, había planteado un cuadro nuevo del Mesías. Pablo seguía contando la historia de Jesús. Explicaba cómo la vida de Jesús seguía el modelo de la profecía bíblica que acababa de compartir. Sin duda, añadía relatos acerca de sus propias dudas primeras y su oposición, y de su encuentro personal con el Cristo exaltado. Según Lucas, Lucas capítulo 24, versos 25 al 27 y 44 al 46, Pablo usó la misma estrategia que Jesús usó con sus discípulos después de su resurrección. Pablo procuró alcanzar a la gente donde estaba, usando lo que les era familiar. ¿Por qué esta estrategia es tan importante? Piensa en aquellos a quienes deseas alcanzar. ¿Cómo puedes comenzar donde están ellos y no donde estás tú?